Soy un vaquero Tony Romo, nigga, somos, no somos. Pa' los morenos geni, cuando estoy comito mi romo. Pido botellas, son pa' las baby, porque yo ni tomo. Pa' todos mis enemigos no hay promo, solamente hay plomo. Ando con Andrés, ese cabrón lo amo, no homo. No plan B, todo de plan A, porque siempre corono. Yo no cambié, solo ahora tengo un rol y dos tonos. Buscando el queso, tengo la salsa como un pizzacono. La nevera llena, gracias a Dios, todo parece cono. Mi destino, mi único enemigo, como Payomo. Par de amigos poderosos, pero nunca lo menciono, no. Nunca lo menciono, no. Fría a todos los míos que están en la nevera, deseando un día de suerte, tocando madera. Ellos quieren que me caiga, no existe manera. Par de pollos en la caja, no son mulicaderas. ¿De qué valen los códigos si no los siguen? Nunca quieren beef, cuando me ven son vegan. No son de la movie, solo se la viven. ¿Cómo te vas a llamar rapero si te escriben? El chamaquito de Uma, subo como espuma. Nunca restamos, aquí solamente se suma. Tiburón, no me ronques si tú eres tuna. Estoy brillando como por la noche hace la luna. Una de 30 para el dolor, yeah. Al de sur el a mi lado, yeah. Peine 30 y el tambor, yeah. Dos orejas Mickey Mouse. A todos los míos que están en la nevera, deseando un día de suerte, tocando madera. Ellos quieren que me caiga, no existe manera. Par de pollos en la caja, no son mulicaderas. ¿De qué valen los códigos si no los siguen? Nunca quieren beef, cuando me ven son vegan. No son de la movie, solo se la viven. ¿Cómo te vas a llamar rapero si te escriben? Si te escriben, si te escriben, si te escriben.